Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Bueno, estuvimos la semana pasada charlando con la gente de Cuarto Elemento. Cuarto Elemento es una formación musical que está constituida por Rubén Monizaurralde, muy conocido en el ambiente del folclore, Néstor Gómez, que está en guitarra, Matías González, que está en el bajo, y también Horacio López, que está en la percusión. Nos juntamos con Horacio López y con Matías González, que nos estuvieron contando un poco de qué se trata esta agrupación, que hacen una mezcla bastante interesante de folclore, jazz, tienen algo de tango también, tocan temas propios, también tocan clásicos musicales a los que logran darle realmente una identidad muy especial a través de Cuarto Elemento. Y ellos dicen que reconociendo la raíz se puede hacer cualquier música, pero sin perder esa raíz. Uno puede hacer jazz de Estados Unidos sin perder la raíz de la Argentina. Con lo cual juegan mucho con la improvisación. Gran parte de los temas que hacen los hacen improvisados cuando tocan en vivo. Por eso tienen una identidad. En cada recital es algo especial y algo nuevo. Pero escuchemos qué nos contaban ellos dos con respecto a Cuarto Elemento. Como suele decir Néstor Gómez, a veces hacemos música instrumental de protesta. Las músicas son todas hermosas. Hacer diferencias en cuanto a la música es algo que no existe. La característica de este grupo fue que nunca nos hemos reunido a ensayar. O nos hemos reunido a ensayar esporádicamente para algún evento, pero la temática que desarrollamos tiene que ver con la improvisación. En el año 2002 me llama por teléfono a casa el Mono y me dice: che, Matías, ¿por qué no querés que hagamos un trío con un guitarrista de La Plata que se llama Néstor Gómez? Y yo tenía que tocar con Néstor Gómez a la semana siguiente, pero tocando jazz, no había nada de folclore. Digo, Néstor Gómez, le digo, pero Mono, ¿qué, vos vas a tocar jazz? Me dice, no, ¿qué jazz? El Mono ni ahí con eso de tocar jazz. Y digo, bueno, qué sé yo, ¿será el mismo Néstor Gómez? Yo pensé que era otro Néstor Gómez. Y no, a la semana siguiente, más o menos a los 10 días, vinieron a casa, mi vieja había preparado un locro. Bueno, efectivamente era el mismo Néstor Gómez, que ya venía con un principio de repertorio, en el cual me echaba temas tradicionales, como Coplas del Valle, como Chacareras, como La Brea Pozo, y también temas de Charlie Hayden o de Richard Galeano. Bueno, yo le iba comentando, le decía, che, estoy tocando con el Mono y con Néstor, no sabés qué lindo. Me dio un CD para que escuchara y yo empecé a escucharlo y me encantó, o sea, viste, dije, bueno, esto, para acá, ¿qué falta? Y percusión y batería. Y ahí empezamos como cuarteto, ahí empezó Cuarto Elemento. Yo creo que es un mote lo de música de protesta. Bien Atahualpa lo decía cuando a él le dijeron que era un cantor de protesta. Dice, yo lo único que hago es cantar a las penas de la gente del campo, que era la gente que él reconocía. Entonces, si seré músico de protesta, qué sé yo. Dice, si cantarle a las cosas de la vida es el músico de protesta, dice, yo seré músico de protesta. Nosotros me parece que vamos por ese camino. Yo por lo menos preciso sentir mis raíces, el Río de la Plata, sentir el tango, sentir el folclore. Y desde ahí me resulta mucho más cómodo echar una mirada a los temas de Don Cebeschi o de Richard Galeano, de Bela Green o de Joao Bosco. Nosotros no entramos en el festival de jazz, no entramos en el festival de folclore, no entramos en el festival de tango, tampoco entramos en los festivales de cumbia, ni de salsa, ni de rock. Entonces, por lo menos de los festivales estamos a salvo. Y después, digamos, de alguna manera hay una posibilidad de que haya una música alternativa, que es un poco la que hacemos nosotros, con un toque regional y música, como yo le tiendo a decir, planetaria, o sea, buscamos de todos los lugares. Hasta ahora cantamos todo en castellano. Pero también tocamos en nuestro idioma, y no por una cuestión de límites, ni decir ni de bandera, sino que por una cuestión de reconocimiento regional. Y desde ahí le damos una mirada a todas las músicas que nosotros sentimos y que nos gusta tocar. En ese sentido, yo tengo así como un discurso pequeño que se me ocurre, como que hay música chatarra y música verdad. Y entonces yo me inclinaría a pensar que nosotros hacemos una música verdad. Bueno, está la opción de música chatarra o música verdad. Somos gourmet de platos especiales. A mi juicio es la improvisación es la espontaneidad. Muchas de las veces que terminamos en lugares rarísimos, nos miramos y nos reímos porque decimos, bueno, esto salió de la telepatía. Lugar que creo que el músico está bastante cerca de hacerlo, ¿no? Y nos ponemos a grabar, ya grabamos 3 discos, cuando consideramos que ya un repertorio de 10, 12 temas está maduro. Excepto el primero. Que el primero arrancamos a tocar y a las dos semanas o 3 semanas ya arrancamos con el primer disco. El primer disco, de casualidad, empezamos con un tema de Piazzolla y terminamos con un tema de Astor Piazzolla. Nos pareció que las casualidades no existen, entonces dijimos, bueno, cuando hagamos el segundo disco, homenajeemos, digamos, por decirlo de algún modo, algún otro autor o algún otro referente de la música. Elegimos al Cuchi Leguizamón. Y este último disco, también por descarte, porque tocamos muchos temas de Atahualpa Yupanqui, empezamos y terminamos con 2 temas de Atahualpa Yupanqui. Empezamos con La Nadita y terminamos con Piedra y Camino. Esa es una característica fundamental. Después, adentro del disco, hay temas de compositores del mundo. Y ahí estábamos escuchando a Cuarto Elemento, que los pueden ir a ver, vale la pena realmente ir a verlos. Van a estar el jueves 11 de marzo, conjunto a Raúl Carnota, ahí en Paraná 340 a las 20.